colinas azules y lunas mellizas, donde el hombre aún no ha podido llegar con sus tristes inventos, tristes inventos, tristes. Luciérnagas blancas.